Amigos, buenas tardes. Seguimos con el programa. Estamos en la última parte del programa, el último bloque de opinión del día lunes, hoy 31 de mayo. Estamos en conexión vía telefónica con el gerente de estudios económicos de ADES, el señor Carlos González. Señor Carlos González, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Señor Carlos González, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha anunciado la apertura de una ventanilla única de comercio exterior para el mes siguiente, lo cual va a permitir simplificar los trámites administrativos que, bueno, vienen realizando las empresas exportadoras e importadoras en el país. ¿En cuánto se verán beneficiadas las empresas exportadoras con esta medida? Bueno, ya este anuncio viene a ser la combinación de algo que esperábamos hace mucho tiempo. El proceso de exportación o de importación es en sí un proceso muy complejo, porque no se trata solamente de embarcar una mercadería hacia un puerto de destino, sino pasar por una serie de certificaciones, evaluaciones, fiscalizaciones, temas tributarios, temas de seguridad contra el narcotráfico, contra el contrabando, la subvaluación, etcétera, inclusive contra el peligro del medio ambiente, ¿no? Entonces, todos esos procesos manejados por separado implicaban unos trámites burocráticos bastante complejos. Lo que la ventanilla única nos ofrece es la posibilidad de que el exportador entregue sus documentos a una ventanilla e internamente estén integradas todas las instituciones y se haga un solo proceso. Entonces, eso va a significar un ahorro bastante significativo en términos de tiempo y de dinero para el sector exportador. ¿Qué productos usted cree que se verán especialmente beneficiados con esta nueva medida que se va a aplicar en el próximo mes? Sí, bueno, en realidad los productos que están sujetos a mayores exigencias o requisitos técnicos generalmente son los que tienen que ver con el consumo humano, con los alimentos, y lo que tiene que ver con el uso de recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la madera, que tiene que venir de zonas debidamente certificadas, en las cuales se ha manejado una explotación responsable de los recursos. Entonces el agro, el sector forestal, también confecciones en alguna medida, son los que están sujetos a mayores supervisiones y por lo tanto se van a ver más beneficiados. ¿Y cómo ve las exportaciones peruanas en este año en general? Se sabe que este es un año difícil para las exportaciones en general debido a la crisis en Europa, pero también es cierto que la economía peruana viene creciendo sustantivamente. ¿Cómo cree que van a verse afectadas las exportaciones peruanas en este año? Sí, bueno, en realidad nosotros hemos tenido un buen comienzo, ¿no? Ha sido una especie de rebote estadístico respecto a las bajas exportaciones que tuvimos justamente al comenzar el año 2009. Entonces, las estadísticas muestran tasas de recuperación muy interesantes. Sin embargo, hacia futuro hay una sombra gris que genera mucha incertidumbre, que es la crisis europea. Y digo europea y no griega porque en realidad el problema va más allá de lo que pasó con Grecia hace pocas semanas, ¿no? El problema es que todos los países, como consecuencia de la crisis anterior, estuvieron haciendo esfuerzos fiscales, gastos fiscales enormes para reanimar sus economías, pero cada uno de ellos asumía déficits y deudas bastante grandes. Lo que trae como consecuencia la crisis de Grecia es que los países se dan cuenta que ya no pueden seguir soportando gastos ni seguir soportando endeudamientos, entonces han anticipado o han precipitado los ajustes fiscales, ¿no? Usted habrá oído hablar que España hace un ajuste fiscal, Portugal, Inglaterra, Italia, todos ellos están como siguiendo una medida muy parecida a la que ha tomado Perú ahora, ¿no? Ha habido un recorte del gasto de corriente cerca de 2.300 millones en el Perú. Exactamente. Europa están haciendo lo mismo, inclusive bajando sueldos, bajando pensiones, elevando impuestos. Entonces todo eso contrae la demanda en Europa. Y eso definitivamente va a desacelerar el crecimiento de las exportaciones, especialmente las no tradicionales. Y también los minerales, ¿no? Porque los precios de los minerales han estado bajando desde todo el mes de abril y han seguido esa tendencia a la baja como consecuencia de lo que viene sucediendo en Europa. ¿Qué productos están incluidos dentro de los productos no tradicionales? Bueno, para nosotros el principal producto de Europa son los productos agroindustriales, ¿no? El espárrago, el mango, la uva, la palta, son productos que han crecido fuerte, especialmente el año 2009, cuando las empresas diversifican mercados, van en busca de otros mercados, ya que el mercado norteamericano se les había caído. El sector pesquero también tiene una buena presencia, casi el 35% de las exportaciones de pesca no tradicional van hacia el mercado europeo. Confecciones va en un tercer rango, quizás un poco menos que los productos agrícolas, pero también es un mercado importante para este sector. Muy bien, señor. Nosotros queríamos también saber cómo, a cuánto ascienden las expectativas en exportaciones peruanas para este año. O sea, ¿se tiene ya una expectativa general? Vea, nosotros acabamos de recibir una nota del Ministerio de Economía y Finanzas que establecen que al fin de año estaríamos llegando a los 31.500 millones de dólares de exportaciones, lo cual representaría un crecimiento de 17.4%. En marzo de este año el Banco Central de Reserva hizo un estimado similar y estimó en 33.500 las exportaciones. Eso a nosotros nos llenó de entusiasmo, porque el empresario tiende a ser optimista por naturaleza y se traza metas de crecimiento bastante osadas, ¿no? Entonces, para nosotros esta estimación del MEF implica un reconocimiento de que la crisis en Europa estaría mermando las exportaciones más o menos en 2.000 millones de dólares, básicamente por menores precios de productos minerales. Estamos nosotros haciendo unos estudios para ver cuál sería el impacto de la crisis europea en las exportaciones no tradicionales. No puedo adelantar todavía una cifra, pero esperamos entre el miércoles o el jueves ya tener una cifra más precisa. Estudios organismos internacionales como el Banco Mundial también han dicho que la economía peruana, a pesar de estar creciendo, se ve un poco frenado o imposibilitado debido a la falta de infraestructura y mayor tecnología. ¿En qué medida usted cree que esto afectaría el crecimiento económico? Bueno, definitivamente la infraestructura es uno de los elementos que constituye una desventaja, ¿no? Si queremos ser positivos, la puesta en funcionamiento del Muelle Sur nos va a ayudar a resolver un cuello de botella que ya se hacía evidente hace 3 años atrás con el crecimiento de las exportaciones. Pero obviamente el tema de puertos regionales, el tema de carreteras, tiene una incidencia muy fuerte. Para muchos productos agrícolas el transporte es casi 60-70% del costo. Entonces se puede imaginar la incidencia que tiene la infraestructura en estos sectores. Pero también yo quería mencionar, por ejemplo, un funcionario del Fondo Monetario, había leído una nota en la que advertía que había la posibilidad de una nueva ola de crisis en el mundo, ¿no? Es decir, todavía el mundo no está totalmente recuperado, y esa es para nosotros la preocupación más inmediata, ¿no? Y lo que mencionaba este funcionario es que Perú tiene todavía una alta dependencia sobre los productos mineros, ¿no? Lo cual hace ver que es muy importante que se promueva la producción de valor agregado, de productos con valor agregado, que nosotros llamamos productos no tradicionales, ¿no? Es lo que también le estaban diciendo, que también es un factor de falta de competitividad. ¿Usted cree que eso se puede desarrollar en el corto o mediano plazo? Yo creo que hay espacio para mejorar algunos aspectos de competitividad, ¿no? De hecho es un tema complejo, ¿no? Los factores que más se mencionan es infraestructura y educación, que son procesos de largo plazo. Esas mejoras no se logran de la noche a la mañana. Pero hay factores que tienen que ver con el funcionamiento de los mercados, ¿no? Por ejemplo, los costos que tiene que soportar el exportador en el tratamiento de la carga al momento de embarcarlo en el puerto. Hay estimaciones que nos dicen que estos sobrecostos bordean los $500 por container. Es algo que se puede, con una buena regulación, un buen ordenamiento de este mercado, se puede generar una reducción de costos casi de manera inmediata. un factor importante es la productividad, ¿no? Y para eso hay que capacitar a los trabajadores, hay que hacer innovaciones tecnológicas, que también se pueden lograr con acciones de corto plazo. Pero no tenemos las condiciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, una empresa que capacita a sus trabajadores no puede deducir ese gasto como una inversión contra el impuesto a la renta. Hay una serie de modificaciones legales que se podrían hacer para reconocer algo que es elemental, ¿no? Que la capacitación sea una inversión en la empresa y sea deducida como tal del pago del impuesto a la renta. Ese solo hecho podría incentivar a que las empresas capaciten y mejoren productividad. Entonces, si uno va entrando al detalle, hay muchos aspectos que se pueden mejorar, ¿no? Los trámites burocráticos, las autorizaciones, las licencias. Hay espacio para tener avances en el corto plazo también. Sin embargo, eso no garantiza de que a largo plazo o a mediano plazo nos garantice un mayor crecimiento económico por parte de las exportaciones. Yo creo que la competitividad es una condición necesaria, ¿no? Pero, por ejemplo, las exportaciones del Perú con respecto a las primeras 20 economías del mundo representa el 1%. O sea, el 1% de la que compran los primeros 20 países del mundo es lo que Perú le vende. ¿Eso qué significa? Que somos un país pequeño, es cierto, pero con gran espacio para crecer. Una política de promoción de exportaciones bien dirigida, una política de inversiones bien dirigida, con toda seguridad nos permite crecer a velocidad de crucero, si es que sabemos diseñar bien esas políticas. Bueno, señor González, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por su intervención. Y bueno, amigos, nosotros hemos terminado el programa para el día de hoy. Espero que hayan disfrutado y nos estamos escuchando el día de mañana de 4 a 5 en Radio San Borja. Hasta luego. Hasta aquí el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui.